Bien, y comenzamos nuestro boletín informativo. Esta vez no lo hacemos por las noticias de Navarra. Tenemos muchas noticias de Berriozar que ofreceros y comenzamos por el concierto de Marea que ofrecerá el próximo 23 de junio y cuya presentación tuvo lugar ayer mismo. 12 años después, la Marea volverá a subir en Berriozar. El grupo liderado por Cuchi Romero regresará a su localidad natal para tocar frente a todos los colegas y a la gente que les ha visto crecer, en palabras de los propios integrantes de la banda. Tras más de una década sin actuar aquí de forma oficial, y en este intervalo Marea se ha convertido sin duda alguna en uno de los grupos más importantes de Euskal Herria, llenando pabellones o campos de fútbol y vendiendo cientos de miles de discos. La cita será, como hemos dicho, el sábado 23 de junio en el campo de fútbol, en el que será el único concierto que ofrecerá la banda en Navarra durante la gira de presentación de su último trabajo, En mi hambre mando yo. Durante la presentación del concierto, tanto Cuchi Romero como David Díaz Colibri se mostraron exultantes por volver a tocar en Navarra y especialmente en el pueblo en el que se formaron como banda. El propio Cuchi nos decía que no hay nada mejor que tocar en tu propio pueblo, y es lo que escucharemos a continuación, esas palabras de Cuchi Romero, aunque primero escucharemos la presentación que de Marea hizo la concejala de Cultura, Inma del Río. Es una satisfacción enorme teneros aquí, y un privilegio poder compartir juntos hoy la gran noticia que vamos a dar aquí y ahora, de que en Berriozar se va a producir pues un gran acontecimiento, un espectáculo y una exhibición del mejor rock. No quiero dejar de decir, y nos orgullece, que Marea es original de Berriozar, y aquí están Cuchi y Colibrí, pues que son del pueblo, que las gentes de Berriozar os hemos integrado en nuestras vidas, que en nuestra vida cotidiana, que todos cantamos algo de vosotros, y que todos queremos ser algo de Marea. Que estamos muy orgullosos de ser de Berriozar, incluso los miembros, los otros tres miembros de la banda que no son originarios de Berriozar, a mí me gusta mucho cuando les preguntan de dónde son y dicen que son de Berriozar, ¿no? Porque la banda se gestó aquí, ensayamos aquí, nos hemos sentido parte y somos parte del pueblo. Hace como 12 años que no tocamos en Berriozar de manera oficial, me parece, que en el 2000 tocamos lo que era en este sitio, que lo que era el parvulario, sí. Donde estamos ahora, pues era el parvulario, y me parece que tocamos en el 2000, si no fue en el 99, no, sería el 2000, hace sí, 12 años, y entonces qué mejor manera que tocar en el pueblo de uno, y aparte lo más bonito de todo, que es cenar en casa antes del concierto, ¿no? Lo más importante, digamos, del evento en sí, poder cenar en casa, vamos, ¿no? Es decir, ¿dónde va? Voy a tocar un momento y ahora vengo y subo dos barras de pan. Una gozada, ¿no? Ahí escuchábamos a Cuchi Romero y a la concejala Inma del Río. Las entradas para el concierto saldrán a la venta el día 20 de este mes en la web del grupo, en la red Ticketmaster, aunque atentos, puesto que todas las personas empadronadas en Berriozar tendrán la oportunidad de conseguir entradas a precios rebajados, y para el público en general las entradas costarán 20 euros por anticipado y 24 euros en taquilla. Las personas empadronadas en Berriozar podrán conseguir las entradas a 15 euros llamando al teléfono 012. Eso sí, tendrán que llamar desde el 20 al 31 de marzo. Eso fue una de las novedades que se desvelaron en la rueda de prensa de ayer, rueda de prensa que os ofreceremos en su integridad un poco más adelante. Pero tenemos más cuestiones que tratar y una de las más importantes es la que atañe al primer edil, al alcalde Xavi Lasa, que ha desmentido que fuera identificado por la Policía Municipal de Pamplona y asegura que fue él quien ordenó la identificación de dos agentes. Nuevamente, una información falsa publicada por Diario de Navarra ha obligado al alcalde de Berriozar a exigir a este medio una rectificación. Tenemos la nota enviada por el propio Xavier Lasa, donde aclara la falsedad de los hechos citados por Diario de Navarra y que han dado pie a diversos comentarios en Berriozar y en la web eguzquiplaza.net. Los hechos tuvieron lugar el día 6, cuando apareció publicado en la última página del Diario de Navarra una información con el título «Identificación policial del alcalde de Berriozar», y en el que se aseguraba que dos agentes de la Policía Municipal de Pamplona habían identificado al alcalde por ir conduciendo y hablando por el móvil al mismo tiempo. Pues bien, Xavier Lasa dice que los hechos tuvieron lugar el día 3, el pasado sábado, a las 9 menos 10 de la mañana, cuando observó una patrulla de la Policía Municipal de Pamplona sancionando a un vehículo en la avenida Guipúzcoa, en el término de Berriozar. Al no tratarse de un término bajo la jurisdicción del Ayuntamiento de Pamplona ni de la Policía Municipal de Pamplona, el alcalde acudió al lugar, se identificó como alcalde sin que nadie se lo requiriera y demandó información a los agentes. Ante el alcalde también solicitó a uno de los agentes que iba sin identificar que lo hiciera, que se identificara, pero ante la negativa tuvo que llamar a la Policía Municipal de Berriozar para que exigieran la identificación a los dos agentes de la Policía Municipal de Pamplona. Según Lasa, es falso, por tanto, que los agentes identificaran al alcalde y que fue al revés, que fue uno de ellos el identificado ante su incumplimiento de normativa y, por supuesto, que Xavier Lasa no tuvo ninguna sanción, ya que, según dice, es evidente que no había delito que sancionar ni capacidad para hacerlo por parte de estos dos agentes. Los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando en estos momentos si procede a efectuar algún tipo de actuación contra los dos agentes de la Policía Municipal de Pamplona. Y os recordamos que sigue abierta la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades en 2012. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento hasta el 15 de marzo y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar o por internet en berriozar.es. También sigue abierto el plazo de presentación de trabajos al 16º concurso infantil de cuentos en euskera, dirigido a niñas y niños de Berriozar que estudien educación primaria. El tema es libre y los cuentos se deben de entregar antes del día 30 de este mes en la Oficina de Atención Ciudadana. Los cuentos deberán estar escritos en euskera y ser originales, y los premios consistirán en vales de 40 euros para comprar libros o música en euskera, 2 vales para cada ciclo de educación primaria, y otros 8 vales de 20 euros se sortearán entre todas y todos los participantes que acudan al reparto de premios. Bien, y os recordamos las citas para este fin de semana, puesto que tenemos muchísimas cosas, muchísimas propuestas culturales y deportivas de cara a este fin de semana, al sábado y al domingo. Comenzamos por el sábado 10 de marzo, en el que se celebra el Día del Árbol aquí en Berriozar. A partir de las 11 de la mañana, todas las personas que lo deseen podrán formar parte en la celebración de este Día del Árbol. La plantación de árboles se podrá realizar por familias con colectivos y asociaciones, y el lugar elegido este año será los alrededores del aparcamiento situado junto a la escuela Mendialdea. El Servicio de Obras y Jardines del Ayuntamiento llevará las plantas y pondrá a disposición de los participantes las herramientas de las que dispone. No obstante, como el número de herramientas del Servicio de Jardines es limitada, desde este servicio recomiendan llevar, si se dispone, herramientas para realizar la plantación. Y ayer se celebró el Día Internacional de las Mujeres, aunque en Berriozar las celebraciones y los actos conmemorativos y reivindicativos no terminan aquí. El próximo domingo tendrá lugar una jornada festiva y reivindicativa en Berriozar, en el que habrá actuaciones de todo tipo, percusión africana, grupo de danzas Txiki Ullargi, exhibiciones deportivas realizadas por mujeres, etc. Habrá mesas de participación y degustaciones a cargo de la Asociación Esculán, de la Asociación Entre Culturas y del propio Ayuntamiento. Todo ello tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Eguzki, aunque si llueve se trasladará a la Plaza Illargi. Para concluir con las actividades previstas para este Día Internacional de las Mujeres, el día 13 de marzo, el próximo martes, tendrá lugar una charla bajo el título Año del Envejecimiento Activo. Correrá a cargo de Amaya Urmeneta, técnica del Cruz Roja, y tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Club de Jubiladas y Jubilados. Bien, y con esta sintonía damos comienzo a la información deportiva de cara al fin de semana. Comenzamos no con fútbol, sino con Juegos Deportivos de Navarra de Herri Kirola, que el próximo domingo, el día 11 de marzo, a partir de las 11, se disputará en Etxarri Aranatz la segunda jornada de los Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Herri Kirola. Una modalidad en la que también participan deportistas de nuestra localidad, deportistas de Berriozar, a los que deseamos toda la suerte del mundo. Estos juegos se celebran desde el 4 de marzo al 1 de abril. De hecho, la primera jornada, la del 4 de marzo, tuvo lugar aquí en Berriozar, y en total se disputarán 4 jornadas más la final. Una final que tendrá lugar en Llantzi el 1 de abril a las 11 de la mañana. Estos juegos deportivos, que se organizan todos los años junto con el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física, se dividen en 3 categorías: categoría alevín, categoría infantil y categoría cadete. Los equipos suelen ser mixtos, y en las categorías de infantil y cadete se disputan 2 campeonatos, uno de socatira y otro de prueba combinada, mientras que en la categoría alevín solamente se disputa el campeonato de prueba combinada. En este campeonato participan equipos de diferentes clubes y pueblos: Berriozar y Sanduce, Lai, Unanu y Abelu, Andramari y Pucherri, Iñigo Aritza, Basaburua, Araxes y Vera. Esos son los participantes que también tomarán parte en la segunda jornada del próximo domingo en Etxarri Aranatz. Y de Herri Kirolak pasamos a montaña, salida de los amigos de la montaña a la cima de Esparatz. El próximo domingo también, el día 11 de marzo, los amigos de la montaña han organizado una marcha montañera a Arguiñariz para ascender la cima de Esparatz de 1025 metros de altura. Como siempre, la excursión partirá a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Bien, y ahora sí, os ofrecemos los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentará al Bidezarra el domingo día 11 a las 12 y media del mediodía aquí en Berriozar. El equipo juvenil hará lo propio contra el Burladés, aunque mañana sábado a las 4 en Berriozar. El cadete A se enfrentará al Gazte Berriak también el sábado a las 12 del mediodía aquí en Berriozar, mientras que el cadete B se enfrentará a la Ikastola San Fermín el domingo a las 12 y media del mediodía en Cizur Mayor. El infantil A tendrá como rival al Beti Gazte el sábado a las 12 y media en Lesaca, mientras que el infantil B se enfrentará al Bidezarra el sábado a las 10 y media aquí en Berriozar. Hablamos ahora de fútbol femenino. El equipo de regional femenino tendrá como rival a Osasuna el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en Tajonar. El equipo de fútbol 7 de Boscos femenino tendrá como rival al Mutico y el partido se jugará el sábado a las 5 y media de la tarde en Berriozar. Y en cuanto a fútbol 7 masculino, recordar que tenemos 4 equipos en Berriozar, el A, B, C y D, y que encima 2 de ellos se enfrentan entre sí. Serán el Berriozar B, que tendrá como rival al Berriozar C. Ese derbi Berriozartarra se juega hoy mismo, hoy a las 6 de la tarde, aquí en Berriozar, donde no podía ser de otra forma. El equipo de fútbol 7A, por su parte, se enfrentará al Burladés mañana sábado a la 1 y cuarto del mediodía en Burlada, y el equipo de fútbol 7D se enfrentará a la Tarrabia el sábado también a las 9 y media de la mañana en Villava. Por último, recordar que nuestros equipos de futbito tienen descanso este fin de semana. Nueve y veintinueve minutos de la mañana. Con esta información deportiva damos por concluido nuestro boletín informativo, nuestro Berrión informativo, no sin antes recordaros que tendréis más información en próximos boletines en Berriozar y Irratia, y también por internet en eguzkiplaza.net.